Bueno, vamos a compartir ahora con ustedes una nota que le realizábamos también hace algunos instantes al comisionado parlamentario para cárceles, Juan Miguel Petit, en relación a dos hechos que han ocurrido en las últimas horas. Uno, obviamente, con mucha repercusión a nivel de los medios, como fue el asesinato de este hincha de Nacional, donde el fiscal Juan Gómez ha señalado que todo indica, más allá de que probablemente quede alguna instancia para definirlo finalmente, que todo surgió de una orden dentro de la cárcel, desde dentro de la cárcel, y que bueno, fue un caso de sicariato, repito, ordenado desde dentro de la cárcel. Por eso preguntábamos a Juan Miguel Petit cómo funcionaba el tema del control justamente de las comunicaciones desde la cárcel hacia el exterior. Y bueno, y también de otro caso que surgió en las últimas horas, del sábado pasado, nos decía él, y nos decía además que no había muerto el preso, de un enfrentamiento entre dos reclusos en una celda y que es sacado este preso por el otro, ante la mirada de los policías sin que hagan nada Se ve a absolutamente. los policías Sí, se mirando. ve ahí. Y además lo que gritan los presos del pabellón es que hacía media hora que estaba pidiendo que lo saquen. O sea, que estuvo durante mucho tiempo esa situación allí sin resolverse y con la pasividad de todos. Aparentemente, por lo que nos decía Petit, esta persona no murió, este preso no murió. De todas maneras, aquellos que hayan visto el video supongo que sabrán en qué condiciones estaba este muchacho una vez que salió allí de su celda. O sea, fue arrastrado, ¿no? De los pies lo sacaron arrastrando de la celda, chocando los brazos contra las rejas, para que tengan ustedes una idea de la situación. Pero bueno, escuchamos la nota que le hacíamos al comisionado parlamentario para cárceles, Juan Miguel Petit. Estamos en contacto con Juan Miguel Petit. Antes que nada, muchísimas gracias por estos minutos. Petit, hay algunos hechos que están vinculados justamente a la cárcel en estos últimos días, en esta última semana, que bueno, nos parecía importante tener su opinión. El primero, el caso del hincha de Nacional asesinado, donde según el fiscal sería un caso de sicariato ordenado desde la propia cárcel. ¿Cómo se ve esto desde usted, desde su función, el hecho de que desde un celular de la cárcel se ordene el asesinato de alguien fuera, más allá de todo lo que significa este caso, ¿no? Vinculado a las hinchadas de fútbol? Buen día, mucho gusto en atenderlos y dialogar con ustedes y su audiencia. Sí, este episodio terrible, absolutamente terrible, que nos ha dejado a todos devastados. En realidad, el delito siempre es muy dañino, aún los delitos leves dejan una secuela de dolor, pero estos casos, la medida de que no tenga reparación, lo dejan realmente un abismo muy grande. Algunas cosas que podemos sacar de esto. Yo ayer leí una entrevista en el diario del País Madrid a un pandillero en Guatemala, que desde adentro de la cárcel, donde estaban llevando adelante una serie de actividades de rehabilitación, decía: la paz en las calles empieza en las cárceles. O sea, claramente es algo muy difícil, nosotros lo venimos diciendo como una línea permanente de trabajo en la introducción de las cosas. Mala cárcel, malas cárceles, mal servicio penitenciario genera delincuencia, genera reincidencia, genera delitos terribles a veces. ¿Eso quiere decir que todo está mal en las cárceles? No, de ninguna manera. Es un universo muy heterogéneo donde hay de todo. Segunda reflexión, aparentemente los dos autos en el derecho, y también el tercero que está preso, son reincidentes. O sea, ya estuvieron en la cárcel y no se logró por lo menos disminuir su conducta agresiva. O sea, claramente un buen servicio penitenciario debe lograr bajar la reincidencia. Y nunca va a ser a cero, aún en países muy desarrollados, la reincidencia a veces llega a ser de, me parece que está mejor, 20%, 25%. Pero sí bajar las cosas más gruesas. Y lo tercero es que, como usted ha montado los celulares, hay cárceles de distinto tipo, hay cárceles en las cuales los internos funcionan saliendo afuera, trabajando afuera, cárceles de granja, cárceles más abiertas, regímenes más abiertas. Claramente la restricción de los celulares debe ser firme en aquellos lugares donde hay personas con sus características, deben tener mayores controles y esos controles deben deben ser sucesarias de penales de alta seguridad, como es el tema de libertad, claramente no deben haber celulares, lo cual no quita que en otros lugares el uso del celular no tiene esos fines, y no fue como ocurre en las cárceles que en las cuales son como decíamos en abierto, un recinto elegido, y un régimen aparte que se audita y se controla. O sea que, como decían los griegos, nada demasiado, el punto del medio, equilibrio, ponderar y ver en qué lugares no puede haber celulares de alguna manera, en aquellos lugares donde el régimen más abierto, así lo puedan tener. Petit, más allá del acceso al celular, que puede ser un método de comunicación, que como dicen algunos analistas, permita bajar la tensión en la cárcel, ¿no? Por el contacto con la familia, ¿no se puede controlar el tipo de comunicación que sale desde la cárcel, pensando justamente en evitar este tipo de cosas, el homicidio en el caso del hincha nacional, pero supongo que otros delitos también? Sí, claramente el germen de la violencia es cuando hay una convivencia que está librada a la espontaneidad, o sea, no hay un orden, no hay una estructura. Eso de nuevo no pasa en todas las cárceles, pasa en algunas, demasiadas, pasa justamente en el penal de libertad, pasa en parte de Funcar, pasa en la cárcel de Canelones, pasa en algunos sectores de la cárcel de Unidad 1, en otros lugares ha logrado cambiar eso, y existe una cotidianidad, yo diría, normal, donde la gente estudia, trabaja, se levanta, se ingresa, va a comer, recibe a la familia, etc. En los lugares donde están, eso está inexistente, no solo eso no existe, está muy bajo, es de muy mala calidad, se genera todo tipo de violencia. Por supuesto que se tienen que controlar, que no existen los lugares que no estén habilitados, pero en los lugares que están habilitados también se pueden controlar. De hecho, actualmente se registra el número, se registra el tipo de celular, se requisan cada tanto, hay control de eso, e inclusive se puede pensar en mecanismos de la auditoría, o sea, de control, que cada tanto se puedan realizar cuando el juez lo autoriza, determinado tipo de escuchas o de control para asegurar que todo está dentro del uso normal de un celular, porque además ese tipo de órdenes destructivas, delictivas, puede seguir otros caminos, no solamente el camino del celular. Bien. Bueno, me imagino que esto también despertará la alarma de algunos mecanismos de la propia cárcel, ¿no? De cómo se realizan estos controles y se cambiarán algunas formas de funcionamiento que se tenían hasta ahora, Petit. El otro caso que le queríamos preguntar su opinión y qué conocimientos se tienen es de un video que ha aparecido de una persona sacando a otra, de adentro de una celda con policías alrededor. ¿Qué se sabe de esto, del recluso que sale, si, en qué estado de salud está y sobre todo esta pasividad que muestran lo que por lo menos en el video se ve como operadores carcelarios? Bueno, yo creo que esa imagen también nos habla de lo mismo, ¿no? Es la deshumanización. Partimos de la base de la visión que lo normal es tener una vida con cierta armonía con los demás. Hay otras, lamentablemente, la violencia surge cuando esa normalidad se vencida porque hay absoluta carencia de buenas relaciones con los demás. Entonces, todo lo que ocurre allí muestra la desubicación que todavía hay en algunos sectores del sistema, y muestra también la falta de personal. La falta de personal que existe, que demora la llegada, en esos modos todavía es escasísimo el personal. Cabe notar que están haciendo enormes esfuerzos por parte de la dirección del CONCAR y de la dirección del Instituto de Rehabilitación. Se ha mejorado la atención que allí existe, la atención, pero el video es muy claro, la falta de personal hace que cualquier emergencia se demore en minutos largos, larguísimos, en llegar a atender lo que puede ser un tema de vida o muerte. Hay muchos problemas en eso todavía. Si no hay inversión, más inversión estratégica por lo menos, mayor presencia de actividades y más personal, ese tipo de episodios con distinto grado de profundidad en esos sectores que nosotros hemos identificado como un tercio del sistema, quizás esperemos ahora, ojalá la metamos en una edición del informe de 2019, que presentaremos a primera semana de febrero, pero el último requerimiento nos daba que prácticamente un tercio del sistema tiene esas muy malas condiciones. Hay que abatir eso, humanizar eso, porque de nuevo, una causa fundamental de la delincuencia en la calle es la mala cárcel. Entonces la gente muchas veces dice, no, lo piensa y hasta puede ser natural que alguien lo piense porque el delito es muy chocante, duele mucho, lastima mucho. Entonces, obviamente cuando llega la hora del presupuesto, se establecen otras prioridades, pasa en todos los países del mundo y la gente es hasta comprensible que lo sienta así. Pero más allá de lo comprensible, lo racional indica que si queremos bajar la delincuencia, si queremos mayor seguridad pública, una de las pocas claves sobre las cuales podemos actuar es el sistema penitenciario. Bien, Petit, con respecto a este caso, ¿usted nos puede brindar algo de información sobre qué es lo que pasó? Y porque hay gritos de los presos que plantean hace media hora que está pidiendo que lo saquen. ¿Qué es lo que pasó? ¿Una pelea entre dos internos? Sí, fue una pelea entre dos internos que compartían la celda. A mí me enteré muy bien, prácticamente a las una hora de que había ocurrido. Hablé con el director, enseguida se dispuso la investigación administrativa. Se han valorado distintos elementos y se está estudiando justamente a ver cuánto fue la demora. Claramente no existe como debería existir un sistema de alarma inmediata cuando por un tema de salud o seguridad lo que fuera se activó una reacción que no puede demorar más de un puñado de minutos, pero eso es un problema estructural que no se ha podido superar en algunos sectores todavía. La explosión demográfica penitenciaria que tiene Uruguay, en lo que va del siglo XXI, se ha duplicado la población penitenciaria, tenemos una enorme magnitud del sistema penitenciario y hay que seguir trabajando mucho para humanizarlo, para que no sea un foco de violencia, como muestra ese video tan desolador también. Petit, le agradecemos mucho por estos minutos, obviamente le agradecemos por lo que ha sido también su generosidad durante todo el año y bueno, le mandamos un saludo y esperemos tenerlo también el año próximo conversando con nosotros. Con mucho gusto, por favor, nada que agradecer, es parte de mi trabajo y lo hago con mucho gusto, un poco de cansancio a la altura del año, pero con el entusiasmo de creer que se puede humanizar y mejorar las vidas para bajar la violencia.